Si fueras tendencia mundial por un vídeo viral que nada tiene que ver con comedia, ¿qué estaría pasando en ese vídeo? Estaría haciendo deporte. Pues no se te nota nada. ¿Qué dices? Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleo, lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza aquí en Adorando el Radio. Que me acompaña, bueno, un comicazo que tiene un carisma espectacular, además también es influencer, mejor conocido porque no sé su nombre real, como el Cachiporri. Sí. ¿Cómo te llamas, Cachiporri? Buenas tardes, Dianela. Bienvenido. Francisco Aragón García, para servir a Dios y a usted. Zorro. Sí, claro. Es un nombre muy potente, sí. Francisco Aragón. Más que veces así, Francisco Aragón. Bueno, muchas gracias por venir aquí a este espacio, ahora soy el radio, a mi podcast. De verdad que es un placer tenerte aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. Vamos a pasárnoslo bien y a disfrutar, que para eso hemos venido. Exactamente, eso es. ¿Cómo es que tu gritito? ¿Cus, cus, cus? ¡Cucucú! ¡Cu, cu, cu! Es. Son tres cus. Es ¡Cus, cu, cus, no. Cucucús. ah, cu, cu, cus! ¿Y de dónde salió ese cu, cu, cus? Pues, ¿cómo se lo cachiporri? De Salió de la nada. salió y salió. No es ¿Y un. lo decías antes de las redes o surgió en las redes? Este grito de Sur. guerra. A ver, yo tenía con mis hijos, tenía un. Siempre era, tucu, no sé qué. Y hija, empecé con las redes diciendo, ¿qué pasa, cachiporri? Y terminando, cucucus, pero como podía haber dicho palomitas de maíz, yo qué sé, una. Pero es una coletilla que se ha quedado. Y ya más, a ver, ya me conoce más como el cucucus Eres más cucucubus. que como Wow. cachiporri. Qué impresionante lo que hace una coletilla, Sí, tío. es una coletilla, sí. Maravilloso. Bueno, Cachi, ¿te llaman Cachi Sí, también? Yo aquí de cariño también. ya te estoy llamando Sí, Cachi. sí, sí. Cachiporri. Aquí se viene a jugar. Esto es un podcast donde Venga. venimos a jugar, a improvisar y a entrar en un mundo surrealista. Pues salió. Entonces, hay un juego que es mítico de este podcast que se llama El que prefieres. Yo te pongo dos opciones, o sea, opción 1 y opción 2. Tú tienes que escoger la 1 o la 2. No puedes ni fusionar ni Vale. inventarte una tercera. ¿Lo tenemos claro? Perfectísimo. Bueno, vamos para allá. ¿Qué prefieres? ¿Que cada vez que publiques un reel automáticamente se filtre también un audio tuyo hablando solo en la ducha? ¿O que cada reel tenga un filtro aleatorio ridículo que no puedas quitar? La dos. ¿Te gusta lo de que tengas un filtro aleatorio? Sí. ¿Que salgas como un perro, después como un gato, como Sí. un unicornio? Eso es. ¿Tú Sí. crees que a lo mejor hasta se haría más viral todavía? Sí. ¿Te Sí. ayudaría? Bueno, estaría bonito, estaría divertido, estaría guapo. ¿Y cuál es la razón? ¿Tienes que argumentar por qué escoges una o la otra? Pues porque sí, bueno, porque cuando haces algún vídeo y tal y que salga un filtro, pues como tú dices que esté y así y me salga un filtro como con la cara de un burro, pues coño, pues sería gracioso. Estaría guapo. En Wow. la ducha no dices nada interesante en el baño. En la ducha no, porque cada vez me cuesta más ducharme, en el que estoy muy gordo. Tienes un baño muy chiquito. No, no, no, no, tengo un baño grande, pero que para coger las esponjas si se me caen las pasoputas. Mira, alguien ha escrito aquí, Javier Ataz Moreno, dice tira casa, jajaja. Ja, ja. Tira casa. Yo no sé qué quiere decir con tira casa, que nos den más datos. No sé, claro, di. Danos más datos porque no nos enteramos, Javier. Entonces nos quedamos con los filtros raros. Sí. Ok. ¿Qué prefieres? ¿Que todos tus seguidores te pidan chistes malos todo el tiempo? ¿O que todos tus shows estén llenos de fans que te griten tus frases virales mientras actúas? Que es un poco heckler. Uy, ¿No? qué. Uf. Uf, uf, uf, uf. Esta es difícil Sí. de decidir. Joder. Chistes malos, o que griten cu, cu, cu, cada vez que malo. estás cantando, Chiste malo, actuando. chiste ¿Te malo. ha pasado eso de que de pronto estás actuando y la gente, cus, Sí, y es más, no lo suelo decir mucho en mi show. El otro día terminé, estuve, bueno, voy a meter aquí un puñazo, estuve en la Chocita del Loro y Y cuando... esa viene cotilleo, ¿no? No, no, Ah, no, vale. yo no, no, que Estás estuve en en la el Chocita. Sosita del Loro, No, ¿cómo? pues porque es eso, porque encima fue la hostia, porque encima se llenó, no se quedó sin entradas, fue una de las primeras que actué ahí, la hostia. Y me estaban presentando, y claro, cuando terminamos tal, se subió al escenario y dijo, pero si hay una cosa que no ha dicho, cucucus. Y digo, es que no lo suelo decir cuando actúo, es una cosa que no me acuerdo. Estoy tan metido En los chistes, en la actuación y sí, tal, que que no. no me acuerdo, que no me acuerdo. Sí. Dice, si me conoce, es un genio de donde la Susi tira para la casa, jaja. Ah. Si me conoce, es un genio de donde la Susi tira para la casa, jajaja. Ja. Ah, donde Susi, donde voy a desayunar por las mañanas. Ah, vale, no, no es Sí. la Susi Caramelo. No, no, no, no, no conozco, no conozco, no la conozco, no la Vale. conozco. Entonces desayunan en a que la Susi. Desayunamos en el pozo, mi mujer y yo, en el pozo del Tierra Inmundo, en un barrio de Madrid, aquí en Vallecas, y es ahí en el bar de ella, desayunamos. Y se come rico. Se come puta madre, sin Pues perder fe. vayan allí, Allí gente. donde la Susi, que pone unos aperitivos. ¿Y qué tal la conversación de la Susi? Guay. Con la conversación ahí, eso es un. A mi mujer le encanta estar ahí, porque Ya me están dando ganas de desayunar acá en la Susi. es el mejor momento que tenemos por la mañana, porque eso es un desde que llegas hasta que te vas, una hartarte, porque eso es una locura, es un desfase. Qué maravilla. Entonces, no lo dijiste y nadie te lo gritó. El cucucus. Sí El me lo gritan, cucu. sí. Sí te lo gritan y te Sí. pone No, nervioso, te no, sacan no. de la actuación. No, no, no, no, no, no. Me encanta que me lo griten. ¿Y tú no lo Pero, repites cuando te lo sí, gritan? hombre, claro que sí, si lo repite, ¿no? Y Ah. al final terminé diciéndolo, pero no es una cosa que se me haya quedado que, hostia, que no lo he dicho, sí, me pasa mucho. Me pasa mucho que no lo digo. Y todo el mundo me dice, coño, que no has dicho cucú, digo, es de verdad. Coño que sí. Yo no entiendo a Javier que dice, no, no, que nos juntamos. Además, que sí, jaja. Javi, tío, escúchame. A ver, escribe con Javi. Te voy a regalar un cuadernillo rubio, hermano. Bueno, vale, esto está un poco a lo latino. Además que sí, jajaja. Ja, ja. De verdad. Además que Además, sí, que se está. está escribiendo con Don Flow. Con, Oye, mi hermano. tú sabes. Oye, oye, mamá huevo. Entonces, ¿con qué te quedas? ¿Con los chistes malos o que los fans te griten? Los chistes malos. Los chistes malos. ¿Te Sí, gustan los chistes me malos? encantan. Es que yo creo Soy, que soy, soy, soy a mí no me a gusta mí. hacerlos, pero me gusta Vale, escuchárselos a otras personas. y contra más malo, más me río ¿Sí? y me descojo. Bueno, y además A que. veces son tan malos Sí. que son incomprensibles. Sí. Y entonces ahí yo entro en una dinámica Sí. rarísima, porque me estoy riendo, pero no lo entiendo. A ver, si no es que no lo entiendas, te ríes de la situación. Yo muchas veces que también me veo las situaciones del chiste malo, decir, joder, tío. Si esto fuera verdad. Madre mía. ¿Qué prefieres? ¿Tener el doble de seguidores, pero la mitad del sentido del humor, o la mitad de seguidores que tienes ahora, pero el doble de creatividad? El doble de creatividad. ¿Sí? Sí, Porque al final sí. se va a duplicar los seguidores. Claro, será por eso. Bueno, yo soy muy creativa y casi no me sigue gente, así que Oye, que soy síganme. la que pasa, lo reviento, coño. Que te reventamos. Oye, aquí te llevamos a Javier Atás, que A tiene todo ver, el flow. además que sí. Oye, Javi, mi hermano. Javi, mi hermano, entre Javi, el Cachi y yo, te reventamos si no nos Hay que sigue. seguirla, hombre, pero por la calle no. Bueno, por la calle esto me hace ilusión. ¿Ah, Así sí? me recuerda yo a Venezuela. Ay, mira, ve, qué emoción, como en mi casa. Mientras no me hagan nada malo. Es lo que te iba a decir, mientras que no. Solamente sea seguirme y ya está. Seguirme 10 metritos. Bueno, ¿qué prefieres? ¿Que cuando hables en persona con la gente creas que estás haciendo un TikTok en directo o que todos tus fans te pidan hacer retos virales? Oh, retos virales, no. A mí esto de los retos virales. ¿Te da miedo? No, no, no, es que ¿Te da lo mucho? veo. O sea, Sí. hemos llegado a un momento de que todo vale. O sea, La gente por ganar seguidores o por tener. Métete una manzana por el culo. Sí, no, pero cosas de. Hay Es cosas que yo que te echo, ¿verdad? he visto de métete el dedo en el culo y chúpatelo. Y digo, pero esta gente está bien de la cabeza. Pero es que el problema no es que estén bien de la cabeza, el problema es el que lo está viendo. El problema es que está los que, Claro. bueno, y la otra persona también, Sí, porque bueno, pero necesita la la aprobación. otra persona estamos hablando de una persona que no está bien de la almendra, que es una. Es un. Es que no quiero decir los nombres Pero aquí. eso me recuerda a Black Mirror. Hay un capítulo de esto donde la gente para conseguir dinero tenía que hacer estas Sí, cosas. es que eso, es que él lo hace por dinero. Y son horribles. Y la gente no quiere hacerlo. La verdad, la persona que está haciendo el reto no lo quiere hacer, pero está pensando que tiene que pagar en la enfermedad de su hija o cualquier drama familiar que pueda tener. Y a mí me dejó con los pelos de Ya. punta ese capítulo. Yo digo, por favor, que no lleguemos a ese punto. Es que Pero yo te, a creo que ver, hay gente que está en ese te punto. tienes que ver en la situación, claro. Cuidado, que aquí hablamos todos, pero te tienes que ver en una Sí, situación es de muy esa, duro. de que a lo mejor estés haciendo estas cosas, pues como dices tú, de tal. Pero yo, gracias a Dios, no necesito nada de esto ahora mismo, de estas cosas. Y a mí los retos virales es que no, no, no, no, Son como que dan miedo, dan yuyu, dan cosa. no. No, no, es que llegamos a un momento ya que es lo que te he dicho, que ya todo vale. O sea que ya sí. Esto es como. Con la pesadilla que somos, como empieces con uno ya, No hay marcha ya te van a atrás. decir, ¿y ahora es este? ¿Y por qué no haces este? Y joder, has hecho el otro y este no lo haces. Y lo típico de, ¿a qué no tiene huevo? Claro, no, yo no tengo huevos. ¿A Yo ti ya, no te yo importa? ya, Yo yo sí, ya, no yo tengo. ya la frase esa ya se me quedó muy atrás. Y a mí lo que me digan los demás me da igual ya. He Muy llegado a un momento bien. en mi vida de que, Ya eres un maduro. bueno. Soy un maduro sin madurar. Sin madurar, porque mi mujer me dice todos los días que soy un inmaduro. Cosas muy de decir, no. Que en estas cosas, no. No, no, no, porque lo tengo Cosas muy como claro. decir que no. Es que lo tengo muy claro. Es que no. Yo he llegado, pues ya hemos corrido mucho, hemos andado demasiado. Por eso es de madurez. Yo ya todo lo que he hecho lo he hecho y por 20. Y ahora mismo tengo una paz espiritual. Bueno, el Javi está diciendo suave que os deslizáis. Vale, Javi, se te quiere. Sí. Javi. Es que no sé quién eres, Javi, tío. Tío, y seguro que es un amigo tuyo que lo conoce de toda la vida ¿Seguro? y eres incapaz de recordarlo. No, es que no le ven ni la foto. No, claro, Porque yo tiene un órgano, tampoco, porque ¿no? está chiquitita y somos maduros y necesitamos Pues gafas eso, para ¿verdad? poder ver. Sí, porque ya hemos Pero llegado a un momento en la vida, ya no la en cazamos, así que. eso sí somos maduros, Entonces, claro, pero igual está tan chiquito que no se ve Y ya con te das gafas. cuenta de que eres mayor cuando coges algo así y haces así de. No, cuando ya no puedes leer el champú en el baño, ¡Qué entonces no se lee, o sea, no hay manera de leerlo. Sí, Yo antes sí. lo leía perfectamente y esas letras son imposibles de leer. Mira, te voy a contar una cosa. Nos pasó el otro día a mí en casa que compró mi mujer un descalcificador para la cafetera. Y no tuve cojones de ver. Y me tuve que poner un tutorial de YouTube cómo se hacía porque no tuve cojones de leer. Ni con gafas. Esas son cosas que pasan. Nah, la edad, La la edad. edad. Pero, Pero escucha. somos maduritos privilegiados. Cuidado, Por cuidado. favor, privilegiados. Porque nosotros ahora mismo, viendo el apocalipsis, ya hemos viajado, hemos Hemos follado, hecho de todo. hemos hecho de todo. ¿Qué más da? Hemos escrito un libro. ¿Has escrito un libro? Sí, montado un globo. No jodas, ¿escribiste un libro? Escribí yo un libro. A ver, ya le pero. No, no jodas. Escribir un libro. Vamos. Vamos. Pienso escribirlo, además. No, nada, no escribir. No. No escribo ni mi nombre en el buzón. ¿Sabes lo que te. Oye, madre mía, escribir un libro. Escúchame, que no sé ni usar un ordenador. Dinero. Imagínate, tienes que contratar a alguien que te lo escriba. No, no, es imposible. O sea, soy la persona Yo más. voy dictando Fíjate, con todo lo que tengo yo en Instagram, en TikTok, con todas las redes sociales, con todo esto, no sé usar un ordenador. wow, pero el móvil sí lo sabes El usar. móvil los usa. El Bueno, móvil. muy bien. Y no edito ni un vídeo. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? 20 segundos, 20 segundos. Se acabó, como salga. Muy bien. Es que como así lo he trabajado siempre y así lo he hecho. ¿Ves? No, no, A lo mejor eso es lo que tengo que hacer yo, un poco de relajarme más y disfrutar más. Yo digo un vídeo. Además que estoy en casa, digo, cariño, ¿Se te un ocurre? vídeo. Y me dice, qué pesado, ya estás otra vez. Digo, qué mal ese 20 segundos, venga, que no sé qué. Que yo no salgo, yo pongo la voz. Digo, bueno, cariño, pues pon la voz, no sé. Sí. Ah, bueno, porque dan guay esos de voz en off. Yo a veces uso a Fernando y digo, Sí. habla, di esto, di lo otro. Sí, pero vamos, que no, que no. Empecé con los subtítulos de esto, de la aplicación esta para poner los subtítulos y me aburrí, digo que no. O sea, que no usas ni No, subtítulos. no, Muy me bien. aburro. Hago el vídeo, le pongo las estas, me pongo mis cuatro hashtags que tengo Y a tomar y por a culo. tomar por culo, que es lo que hay. A la Bien. gente le gusta, soy así, soy así. ¡Cucucus! ¡Cucucu! ¡Qué susto! Además que tengo puesto, voy a bajarte un poquito. Mira, Javier nos ha dado una super pista. El delgadito. O sea, como. Gracias, el de que nos hacemos fotos. El delgadito. Con eso ya deberías de saber quién es. Ah, Es vale, el único delgado que ya conozco. sé quién es, ya sé quién es, ya sé quién es, ya sé quién eres, ya sé quién eres, me parece, ya sé quién eres. ¿Qué prefieres? ¿Que todos tus objetos personales tengan tu cara impresa o que cada vez que entres a un sitio suene una alerta como si fueras famoso de reality show? La segunda, la segunda, la segunda. Oh, pero te imaginas tu taza, tu camiseta, ya No. teniendo material POP solo para ti. No, no, no, no, no, no, no, no, no, Tu gorra. no, qué aburrimiento, tía. Y de tu perro. De todas maneras, que cuando entro a los sitios salgo poco, ¿sabes lo que te decía? O sea, que va a sonar poquísimo, ¿sabes lo que te iba a decir? Pero que Aunque no, que mi cara. épica la tuya, vas a llegar. Chan, fueras como Sí, famoso. bien, pues bueno, pues nos reímos todos, pues cerveza para todos. Eso, Que a tomar por cada, culo. cada entrada épica invitas una ronda. Claro, entrada épica. Todos a beber, Voy a tomar por a culo. quedar más con el cachiporri, Sí, que me sí. invita a la ronda. Sí, entradas épicas. Imagínate que vas al Versa, entras ahí. Ton, ton, ton, chin, chin, chin, chon, no, no, no. La verdad es que dices, ¡eh! Cervezas para todos. He llegado yo el A tomar por culo, cachiporri. saca la nevera. Claro, yo tendría una persona solo para que me llevara una nevera portátil llena de cerveza. Bueno, ahora vamos a pasar un poco a la sección de hablar de tu vida, sobre Bien. tu vida como influencer, tu vida como cómico. ¿Qué fue lo primero? ¿El influencer, o sea, el influencer o el cómico? ¿Cómo combinas ambos mundos además? ¿Qué fue primero? Es que fue todo por casualidad, todo. ¿Pero fue todo al mismo tiempo? ¿No, no fue una cosa primero y después la No, otra? no, primero fue el bueno, influencer. No me considero influencer. Bueno, pero sí, Bueno, vale. pero sí Sí, pero empezaste. influencer, sí. Primero fue influencer. Una cosa te lleva a la otra generalmente, Yo. porque los cómicos a veces lo llevan a ser influencer para tener más notoriedad y que la gente vaya a su show, y a Sí. veces el influencer lo lleva al escenario para... Yo lo primero fue influencer. Hice un vídeo, se hizo viral. Que ese día fue la hostia, porque parecía que me había tocado la lotería. ¿Ah, O sí? sea, fue un de estar Esa es en. la sensación. Sí, no, la sensación es una sensación de que todo lo que todo el que le haya pasado, lo sabéis, porque siempre me lo ha contado gente. Yo hago un vídeo, el de, no sé, bueno, el primer vídeo así fuerte que es uno que va con la obra con un tubo de 6 metros, y le grabé, y no salgo ni yo. Le grabé y le dije, ¿dónde es la fiesta? ¿Dónde la fiesta? Porque si así son los turulos, ¿cómo van a ser las bolsas? Pues fíjate. Eso. ¡Cucucu! Y terminaste el primer video con Cucucu, Sí, claro. siempre. Siempre, siempre, siempre. Siempre. Y siempre el que pasa el cachiporri y el cucucu. ¿Qué pasa? Que yo llego a mi. Lo subo en el trabajo, por la obra, y subo a mi casa, llego a mi casa y 10.000, porque yo tenía 85 seguidores en TikTok, no tenía más. 85 seguidores. Llego a mi casa, digo, hostias, 10.000 visitas en una hora. Digo, uy, uy, uy, uy, esto es un subidor, 200 y pico seguidores. Digo, hostias, claro, porque aparte de ese vídeo yo tenía vídeos antiguos. Pero claro, esos vídeos antiguos no los había visto, los habría visto 6 personas, Pero 8. lo empezó a ver gente. Claro, los empieza a ver gente, empiezas a. Ah, pum, pum, pum, pum, pum, pum, medio millón a las 12 de la noche, yo flipando, 3.000 y pico seguidores, digo, pero bueno, pero todo esto en 4 horas. Me acuesto con todo subido, madre mía, mira, mira, mira, mira, mira, mira, madre, mira, mira, mira, ahora otra vez. Me acuesto, me levanto por la mañana, 1.500.000 de visitas. y tenía 7.000 y pico seguidores en menos de un Wow. día. Me quedé Quiero loco. que me salga esa lotería. No, es una cosa que luego. A ver, escúchame. No. No, no sabes, no, no sabes cuál era, ¿eh? Tú fíjate el mío, y que nada, que son 20 segundos lo que te he dicho, que no edito, no hago nada. Yo hago el vídeo, pum, y se acabó. Como salga, se ve mal, se ve mal. Se ve bien, se ve bien. Hay mucha gente que me dice, no, porque tienes que ver el HD. Digo, mira, escúchame, se acabó el HD, ni hostia, yo hago un vídeo, sale, se sube, y como sea, como Dios quiera. Que a veces que veo hago vídeos sin hablar. Cojo una cosa, me le queda así mirando, digo, ¡coco! Y se acabó. O sea, es. Y ya el que sabe, sabe. Y el que no, sabe de qué va el tema. Y el que no, dice, ¿qué has hecho? Porque anoche hice un vídeo igual. Que está pegando duro. Fuerte Sí. viral ahora. Bueno, viral, viral, bueno. Bueno, bien. Está bien. Que está resultando bien. Sí, está resultando bien. ¿Cuánto la última vez que lo viste? ¿Cuántos miles de visitas? No, tenía 40, 35 mil. Está muy 35 mil. bien. Sí, bueno. A ver, es que es una cosa que no te puedes Acostumbrar. sí, no te puedes acostumbrar, porque luego Claro, al viral, porque cuando después tienes un vídeo de 5.000 visitas, yo llegaba a un momento de que tenía un te vídeo de sentías 5.000 visitas, sí, y lo borraba. mal. No. Sí, digo, no, lo borro. Claro, a todos nos pasa eso, pero en Sí. diferentes escalas. Claro. Sí, no, digo, no, no, no puedes, no, no, no. Y ahora ya me da igual. Ahora ya me da igual que tenga las visitas que tenga. Sí, igual que es el fracaso, que no lo haya visto nadie. Sí, me da igual, claro, es así, o sea, lo he Sí, hecho. que tampoco el fracaso es tan dramático, es simplemente que no ha sido visto. Claro, no, normalmente me pasa con vídeos que subo a la vez en TikTok o en Instagram, por eso tengo unas horas de subir uno, otro, o no subo nunca, no subo los dos el mismo día. Subo en Instagram, luego subo otro a TikTok. Esa es la cosa, pero vamos, son técnicas que tengo yo porque me han venido bien, que cada uno Pero tendrá sus que técnicas. tú has visto, ido analizando de cómo te Sí. iban las cosas. Por ejemplo, yo trabajo la hora, pues la hora de subir los vídeos, las 8 de la mañana, las 7 de la mañana, las 10 de la mañana, las 2 de la tarde y las 6 de la tarde. Me dices, ¿por qué? Dímelo. Porque es la hora que está la gente descansando o entrando. Claro, porque es Entrando, saliendo y de descansando. 7 a 8 están yendo Al curro. al trabajo, a las 10 están parando a almorzar, a las 2 están parando para comer y a las 6 han salido de trabajar y el que va en el tren, tú vas en el tren, vas en el metro Y y estás ves a viendo el todo, móvil. sí, que yo antes lo utilizaba para dormir y lo utilizaba, últimamente lo utilizaba para ir con, y cuando me quedaban dos estaciones para llegar, dije, que no he dormido. Porque yo soy muy dormilón. Yo me duermo en una estación y me levanto en la que me tengo que levantar. ¿Y te ha pasado que te has pasado de... Nunca. Nunca, ¡Nunca! nunca, ¡Wow! nunca, nunca, nunca, nunca, nunca. Nunca. Es una cosa que tengo activada, yo qué sé. Sí, es Wow, no, verdad, ¿eh? a mí se me ha pasado quedarme dormida y despertarme. ¿Dónde estoy? No, pero la verdad que tengo una facilidad de que yo me despierto, veo la parada, digo, no, está bien, y me vuelvo a dormir. O sea, yo me duermo en 10 Ya segundos. no puedo hacer eso. No puedo Sí. hacer seguro que amanezco en Alcalá de Henares. Sí, O sea, en lejos. Guadalajara. O en Guadalajara o en Barcelona. Bien. ¿Te imaginas? Entonces fue primero el influencer, luego el Sí. cómico. ¿Qué tanto tiempo pasó entre el cómico y el influencer, o sea, el influencer para decir, voy a hacer comedia, voy a subirme a hacer stand-up No, comedy? es que yo no lo decidí. ¿Quién lo decidió por ti? Un cómico. ¿Te vio? Haciendo un directo en ¿Y el TikTok cómico? de Vicente Álvarez el Cojoncio. No lo conozco. Ah, el cojo, sí me han hablado de él. Chistes a la carta. Me han hablado del cojoncio. Sí. En el distrito 21 me Sí. dijeron, no, la semana pasada, la vez pasada antes de ti estuvo el Es cojoncio. muy bueno. Y yo, ¿quién será el cojoncio? Pues es una. Es, tú le cuentas. Él trabaja dando chistes. Y tú eliges un chiste, se lo dice. Chistes de Sea, calvos. es cuenta chiste. Sí. Ok. Sí. Y te puede contar 80.000 chistes. Se lo sabe todo, Todos. el Todo. cojoncio. Cojoncio es un cabrón. ¿Eh? ¿Qué cojones, cojoncio? Claro, yo estaba haciendo un. Y él estaba haciendo un show con Óscar Várez y Javier Lozán. Ah, Carvalho, sí lo conozco. Óscar Várez y Javier Lozán. Y Javier Lozán me suena, puede ser. el actor. El del pueblo, el Ovejas. Jarell Lozano trabaja con José Mota, es un actorazo, Ostras, un que cómico recuerdo grandísimo. también que soy venezolana, que hay Ah, cosas que se bueno, me pasan. vale. A ver, que la prueba de nacionalidad la he aprobado. Sí, claro, pero la nacionalidad no te dicen quién es Javier Lozano, claro. Claro. Eso no lo tiene católico. Parece que no es tan importante para España que yo sepa quién es Javier Lozano. No, no, no, a ver, es un actor. Es un actor Vale. ya mayor. Bueno, mayor, perdona, Javier. O sea. Maduro. Sí. Privilegiado. Sí, bueno, y estaba haciendo un directo en TikTok y se metió Vicente. Me dijo, oye, ¿quieres probar en esto del humor? Y le dije que sí. Digo, sí. Y me invitaron a ver su show, se llamaba Los Anárquicos, al Elefante Blanco. Fuimos allí a verlo, porque nosotros, ya a mí Javier Lozano me encanta, y cuando lo vi me quedé flipado. Y luego le invité a casa a una barbacoa sin conocernos, antes de ir al Elefante, sin conocerle de nada. Le invité a casa a una barbacoa, me dijo, hazte un monólogo. Y cuando lo tengas hecho, te 15 minutitos, que va, te llevo a un sitio y lo haces 15 minutos. A los 3 días le llamé. Digo, ya está, vente. Dice, ¿cómo que ya está? Digo que sí. Le invité a comer en casa una barbacoa y yo tenía a mi mujer con el reloj, con el móvil, con los tiempos. Pum, pum, pum. Pero yo Ah, y tú hice practicabas con el con el cronómetro. metro. O Oh, qué sea, lo. No, profesional no, eres. profesional, Janela, un surrealismo porque no paré. El primer monólogo que hice, no paré ni a. Eso sí, lo llené porque estaban todos mis amigos, amiguetes, estaban, no sé, Claro, pero todo el no. mundo diciendo que va a ser comedia. Claro, Que vamos todos a ver esto. toda la vida siendo el gilipollas y ahora le va a servir para algo. O sea, Claro. lo he perfeccionado al cabo de los años. Mira, mira, Y mira. sí, y me cogieron y no paraban ni para los aplausos. Yo era todo durante 15 minutos. Qué bueno. ¿Qué pasa? Que a raíz de eso me. Bueno, luego sí, luego te sigo con. Ah, vale, porque la otra pregunta va en relación a lo que me vas a seguir contando. No, no, no, no, no, no, no, Oye, no. Era de. Porque es que si no me voy a enrollar mucho, no me quiero enrollar mucho. no, no, ya estoy viendo el tiempo y no estamos tan mal. Vale, O bueno, sea. pues luego se pone en contacto otro cómico conmigo. Ismael Galletero de Murcia, un Ah, el galletero oh, se lo conozco. comicazo de Vale. Ismael. Saludos Me cago en los al huevos, galletero. Tatisma. Y me dice, Cachi, voy a actuar en Guadalajara, por aquí cerca de Madrid, vente o tal, no sé qué. Y fui a verle. Y cuando dice, porque te quiero conocer y tal. Fui a verle y me dice, ahora súbete al escenario. Ah, te Digo, hizo que le presentara, que hicieras un ratito. no. Actúo él. Y en el Sí. descanso, mi cera te subes tú. Ah, le presentaste en la segunda parte. Claro, pero tú fíjate cómo es Ismael Galletero, que es un puto volcán en el escenario. Sí. Se sube él, hace las locuras que hace. Me subo yo es como si tocan los Rolling. Y después la banda del pueblo. O ¿Sentiste sea, la diferencia? joder, sentí la diferencia de Anelayo. Eso Bueno, es. pero era la segunda vez que te subías, ¿no? Bueno, segunda, tercera, cuarta, sí, Bueno, bueno, sí. era de las primeras 10. Sí, O sea, de de las las primeras primeras 10, 10. sí. Y claro, ya me cogió y me dijo, mira, tú ya lo tienes todo, tienes el personaje, tienes tal, hay que pulirte. Claro, es Apúntate. pulir texto, pero pulir texto tarda, ¿no? A Claro, las no, 10 y todo, subidas. me dice, apúntate a esta escuela de monólogos que ni Ah, sabía. ¿hiciste escuela de monólogo? Sí, Ay, ¿dónde con estuviste? Raúl Massana. Ah, Fue mi qué profe. tal Raúl de...? Es la joya. Sí, bien, bien, el Raúl. explotador de niños. Hola. Raúl, buenas tardes, hijo. ¡Hey! ¿Qué tal, Raúl? Pero lo he mirado muy bien. ¡Tómate una guanola, Raúl! Ay, bueno, pero es que tienes que alimentarlo. Entonces tiene que dar Nos ha clase. Bueno, probado. da bien las clases. Ah, es muy bueno. Es muy bueno, muy bueno. Gracias, Raúl. Yo Bien. le llamé el otro día para decirle que había llegado, que iba a debutar en La Chocita del Loro, tal, que muchas gracias por el trabajo que había hecho conmigo. Y bueno, dijo, cabrón, sí, y tal. Dijo, bueno, pero hay que de bien nacido ser agradecido. ¿Sabes? Y eso. Y bueno, me mandó a la escuela, hice la escuela. Claro, yo salí de la escuela de monólogos, Con que. la cabeza así. Claro, pero fue todo un cambio muy, muy, muy Claro, grande. O tú sea, lo notaste, porque dije, además ya tú ibas hostias. con texto. Es que eso es bueno, porque ya tú ibas con texto. Entonces lo que Claro. era como, venga, meter herramientas, Eso depurar es, y eso arreglar. es, eso es, eso es. Es meter herramientas, es cómo tengo que hacer la pausa, cómo tengo que hacer un acting, cómo Mire, tengo que. influencers del mundo, aprendan del cachiporri. ¿Has Bueno. hecho Has hecho el trabajo. Sí, claro, es que Has si te hecho el... quieres, si Pero te que hay quieres gente que venga, subo al escenario y ya está, y venga, y voy tirando. hombre, a cada uno que haga lo que quiera, ¿entiendes? Cada uno Anoche, hace lo que queráis, pero yo señor sí de la quería. comedia, ha hecho el trabajo. Sí, y además que es que lo quise hacer, y que además que era una época que no estaba muy, fue en una época que teníamos jodida, y mi mujer dijo, mira, escúchame, sacamos el dinero donde sea. Oh, Dijo, se saca el dinero donde eso es sea. amor, apoyo Sí, sí, sí, incondicional. sí. No, hombre, yo la. Escúchame, yo si no por mi mujer no estoy aquí ahora mismo. O sea, yo Es todo el que no apoyo. pueden vivir sin una mujer al lado, No, hombre. yo no es que no pueda vivir sin una mujer al No, lado, yo no puedo vivir te sin ella. O sea, mueres. Es más, sin ella, ya, literalmente. yo a mí, no, no, que va, que vamos a cambiar de tema. A mí el tema me gusta, es que yo sin Amor, ella. Es que amor, te quiero ya, ti, que te love you, nana. amor. Me encanta. Gloria, Gloria. ¿Tienes algún bloque donde hables de tu mujer? No le Bueno, gusta mucho. no. Ha puesto cara de... Ah, sí, pero no me Hablo más gusta. de los niños. Hablo más de los niños. Pues Bueno, y cuando. habla del amor. El amor siempre funciona muy bien y cuando hablas bonito, desde lo bonito, mola más. Ya, Dianela, pero Desde lo enamorado que es que estás. ellos a ella se lo demuestro. Demuéstraselo ahora en el escenario. Ahí te lo dejamos. Se pone muy colorada. Chas. Le da mucha Ya vergüenza. está colorada, ya se lo Le veo. da mucha vergüenza. Yo le he pedido matrimonio y se me ha salido corriendo. ¿Por qué? La pedí Pero hazlo matrimonio. privado. La pedí matrimonio frigiliana en el pueblo más bonito de España, Oh. supuestamente dicen, en un castillo. Y cuando la dejé, ¿cómo se dijo? Que me fue Ahogándose de corriendo. risa. Se fue bajando las escaleras así con la risa. Y todo el mundo pensando, la tiene obligada. No, yo le diciendo a las mujeres mayores, digo, usted ve, señora. ¿Qué prefieres? Que cuando hables, yo porque estoy hablando de las cosas, ¿qué prefieres? Si estamos hablando de ti, Sí, coño, ¿ves? no, sí, te ha sido, te ha sido. Me ha Te ha hizo, ido, yo te ha ido. me quedé imaginando la escena y ya me Y le ha perdí. dicho, ¿qué prefieres? ¿Que te diga que el sí o...? Y me quedé ahí. A ver, ¿en qué quedamos? A ver, Hemos dicho la primera. si mañana las redes sociales desaparecieran, ¿qué harías para seguir No, haciendo? no me has dicho la... La segunda no te la he No, hecho. no. Bueno, ¿cuál es la anécdota más loca y surrealista que te pasó gracias a un fan que te conoció por redes? Hostia, qué video, ¿cuántas? Mira que el cachi está en todo. O sea, me ve el guión, Sí. sabe por dónde voy, No, va es que leyendo las preguntas antes, hay que ya estar las están precavido, hay que maquinando, ser está precavido. pendiente de la mujer, que si se sonroja o no se sonroja. Esto es Estoy en todo, maravilloso, estoy en está todo. en Aunque, todo. escucha, es que creéis que estoy un poquito de aquí. No, no, no, no, estás Es, y centraico estoy, estoy, en estoy. los tiempos, todo, todo, todo. Sí. Bueno, mientras piensas, voy a decirte que Javier dice que saludos para los dos. Nos vemos en una cerveza. ¿Me vedes o me debes? Me Me debes. te Yo no lo debo. iba a dejar hasta allí porque no había No, no, entendido. hay que decir las cosas como son. O sea, bueno, un saludo para los dos. Nos vemos. Mire, Y es que una cerveza, me vedes. Javi, tienes que escribir más con menos prisa. Te he dicho que cuál anillo Pero rubio. ha mandado tres besitos. Ah, sí, O ¿verdad? sea, un beso para mí, uno para ti y otro para Y tu otro para mujer. Jolie. Sí. Sí. Bueno, ahora sí, responde la pregunta. ¿Quién ha sido lo más surrealista, la anécdota más loca que has tenido gracias a un fan que te conoció por Joder, pues la redes? anécdota más loca, hay muchas, ¿vale? Hay muchas, Pero muchas, la que dijiste, este sí, chapó, no, chapó. no, lo que me quedé loco fue que íbamos en el metro, íbamos con las mascarillas, y fue flipante, porque, o sea, yo, a ver, volvemos a lo mismo, yo no soy nadie y tal, yo me lo paso muy bien, a los influencers, vale, lo que quieras, pero hay muchas veces que sí me he tenido que medio disfrazar. Por ir, cuando yo trabajaba en el. Cuando, bueno, sigo trabajando, pero ahora voy en coche. Antes iba en el metro y en tren. De ponerme mi gorra. Las gafas, así No, como si las gafas estuvieses no, en Bollywood. pero ponerme la gorra y la braga hasta aquí sí, porque. Y luego soy muy. No, soy una persona que no digo que no a nada. No digo que no a una foto, no Pues digo que no a un no sé qué. a los retos, a lo único que le Sí, eso dices es lo único que digo que no a los retos. Y íbamos con las mascarillas. Y fue increíble porque iba con la mascarilla y tal, y íbamos en el tren, en el metro, y saltó uno: escúchame, que tú eres el cucucu, a mí no me engañas. Y claro, ya nos quedamos mi mujer allí así, diciendo, pero tengo que querer. Y me hace así: me dice, ¿has visto ahora lo que tiene? Le digo, mi puta Dice, madre. pero ¿Cómo? ahora dame todo lo que tiene. Dice, ¿has visto? Pues ahora me vas a ir a la cartera, el peluco, tal, no sé qué. No, sí, hay Soy muchos, pero. Javi, soy Javi. Hay que mirando, hay que abrir. No está de aquí, Javi, no habrá llegado. No digas dónde estamos. No. Es que si buscan en Google Maps, Sí, bueno, llegan, pues. llegan. Ahora que sí. Si mañana las redes desaparecieran, ¿qué harías para seguir haciendo reír a la gente? Puedes actuar, siguiendo actuar a los ¿Te monólogos. dedicarías solo a los monólogos? Claro, si no hay redes. Si no hay redes, tendríamos que seguir por donde estamos ahora. Y volver a lo analógico otra vez. Me encantaría. Y que pegar carteles con caretos por Me ahí. encantaría. Yo he sido de pegar carteles. ¿Sí? Sí, yo con llenarme las manos del pegamento este Es y que, empadronar a ver, las redes, carteles. el mundo de redes y no internet, porque yo viví mi niñez no internet. Era impresionante. O sea, podían hacer cualquier cantidad de estafas súper locas. O sea, a mí me llegó a ir a mi pueblo un grupo que no era el grupo, Sí, sí, sí, y sí. decir que era el grupo. Sí, o el Y circo. vender todas las plazas. ¿Qué? ¿Te acuerdas de Chichi Peralta, la de Procura seducirme, mami? Sí, ¿verdad? Ellos son de Dominicana. Y decía que venía Chichi Peralta y no era Chichi Peralta, era No. una falsificación de Claro, Chichi Peralta. pero eso nos ha Y la pasado. gente, y salieron a las 2, 3 de la mañana, que dice, ya están borrachos, no se van a dar cuenta, y la gente se dio cuenta, claro, y eso era el Claro. problema gordo. Nosotros aquí en Madrid lo que nos hacían era en el circo, en el barrio. A lo mejor había una explanada, que viene el circo, no sé qué. Claro, te ponían los carteles con leones, tigres, Y de pronto salen unos chuchos sí, o ET, disfrazados. o ET, era la época de ET, o la época de los Goonies, o cualquier Un cosa, o gato Indiana Jones, disfrazado y tú de creías que león. venía Indiana Jones, o que creías que venía ET, no sé qué, y luego veías ahí a uno con metadona y no pasa a mí, mami, que hace mucho calor, tronco, que nada, que también me vas a dar un chungo. Y era cosas surrealistas. O sea, tú podrías caracterizar un poco de Bertín Osborne y decir, voy a cantar en no sé qué, tal día, soy Bertín. Y sin internet, imagínate eso. Claro, y se hacía. Estas cosas pasaban. Sí, no, y ahora. Y es más, Luis Miguel tenía un falso Luis Miguel. Para esto no Sí, le decía que no a ningún trabajo. claro, Mandaba el falso Luis Miguel claro. Bueno, que lo imitaba. y ahora mismo, con todas las caracterizaciones que hay, con que dobles un poquito la voz, te puedes ir a, como has dicho tú, Bertín Osborne. Haces así un burrito, dices que te subes al escenario y dices: buenas noches, señora, buenas noches, señora. Bueno, Hasta Bertín. la vista. Perdona. Perdón, perdón, perdón. Oye, Fue mamá. una bronquitis. Y te piras y ya está. No, Las cosas que podríamos inventar sin redes sociales y sin... hasta te inventas. ¿Qué es más difícil? ¿Que un chiste funcione en un escenario o que un video funcione en TikTok? Muy difícil que un vídeo funcione en TikTok. Sí. Sí, hombre, si no, si un vídeo funcionase en TikTok, serían todos virales. Seríamos todos virales con Eso eso. es, eso es. Sí, un chiste te puede entrar te puede entrar como no te puede entrar, Pero bueno, de pero tú lo. 15 chistes, uno te entra. Claro, no, pero tú ese chiste lo cuentas en un escenario y ves que no ha entrado y le das otra vuelta a ese chiste y le empiezas a decir: es que, a ver, que te lo explico, ¿no? Y ya le das un contexto a ese chiste: a ver, que no te has enterado, pues yo te lo explico, mira, te lo vuelvo a repetir. Y de ese chiste malo que no ha entrado, le puedes sacar 10 minutos al show tranquilamente, ¿vale? Explicando el chiste nada Explicando el más. chiste, y es así. Bueno, ya saben que no es tan fácil hacerse influencer. ¿Cuál sería tu consejo para alguien que quiere ser influencer de comedia, pero tiene miedo al ridículo? Que no lo sea. No hay que tenerle miedo No al hay que tener miedo ridículo. al ridículo, o sea, tienes que ser una persona que te dé igual, o sea, si tienes miedo al ridículo, no, de momento no te vas a exponer. Claro. Es que no te vas a Los poner. cómicos que no tenemos vergüenza. Eso es, eso. No nos importa nada. Nos vendemos por una risa, pero hacemos cualquier cosa. Somos Menos retos vitales. Yo tampoco. Yo no me voy a meter una manzana por el culo. No, no, no, no, no. Deja de historias. Primero me pongo a trabajar en lo que sea, pero no me voy a estar metiendo. No, yo estoy trabajando. Vale. Bueno, es que no Yo a nos lo mejor gusta me meto la trabajar. manzana en el culo. No. Pero troceadita. Ya, a muerte. Me acabo de ver a Blancanieves ahora mismo. Bueno, menos mal que conoces a Alex Salaverry. Cualquier cosa te va a Sí, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasaría si de pronto todo lo que piensas se subtitulara automáticamente en tus videos? Pero tus pensamientos. Oh. O sea, tú estás así y vas a grabar y se empiezan a subtitular tus pensamientos. Sí, una locura. Una locura, porque muchas veces que ni pienso. Y otras veces me cago en el. Sí. Oh. Sí, muchas veces sí. Muchas veces mi mujer me está hablando y estoy haciendo un Homer Simpson. O sea, estoy con el mono y los platillos aquí en la cabeza, bling, bling, y mi mujer me está hablando y yo, me faltas babear, me falta estar aquí, ¿eh? O sea, que no tuvieses problema entonces para hacer un video de TikTok porque te subtitularían No, asteriscos. hombre, no, sí, y no, y no, algunos me subtitularán en los discos y otros me subtitularán diciendo, me cago en los. Joder, Tienes muchos pensamientos que son de 10 segundos. tacos. Sí, porque a lo mejor, bueno, Tus pensamientos, hay muchos tacos en tus pensamientos. y en mi vida cotidiana, soy una persona muy mal habla. Mi mujer me regaña mucho. Mi mujer me dice, es que no sabes hablar bien. Digo, no. A mí es que me pasaría es que yo me disperso de pronto. Y por ejemplo, imagino mucho las situaciones. Tú has contado lo de tu mujer y yo me fui al castillo, la vi, entonces la vi correr, Sí, todo. sí, sí. Entonces, claro, si se empiezan a mostrar todos mis pensamientos, yo creo que sería una película todo el rato, porque me voy por ahí a inventar cosas. No, mis pensamientos serían de porque muchas veces que Tienes que contar esa anécdota en tus monólogos, ¿no lo haces? no, Es no lo hago, no, buenísima. no, no. Es buenísima, tío. Ni como Es nos una joya. ni tampoco he contado nunca cómo nos conocimos en un monólogo. Y eso me han dicho que eso es Joya también. brutal. Pues no lo cuentes porque tienes que escribirlo No, y al porque escenario. nosotros cuando nos conocimos o sea, si ella está conmigo porque me quiere, porque me Ahí quiere. va a ser porque me falta un tornillo. No, no, no, bueno, sí, Pero yo uno, esperaba dos, eso porque le hacía uno, dos. y yo, me falta un tornillo. Es lo primero que No, pensé. no, bueno, eso fue una, esa fue una. Es Pasa que eso, amor, amor de verdad. coño, si hizo eso por mí, es amor de verdad, ya te digo yo. Total. Esa mujer está muy por encima de tus posibilidades, que lo Pero sepas. demasiado, No sé cómo lo has demasiado. conseguido. Eso tampoco lo sé. Así que Porque hay mucha tú, gente que dice, ¿tendrás arre, arrea. el rabo grande o dinero? Digo, ni tengo rabo grande ni dinero. O sea, es una lástima este mundo. Qué lástima, pero bueno, es muy gracioso. Tienen que verlo en directo, tienen que verlo también en sus redes sociales porque se Sí. van a divertir muchísimo. Sí. Y cuéntanos, proyectos nuevos, cosas que tienes en mente que próximamente vas a hacer. Pues tengo unas cositas así en mente que están en candelero, pues no se pueden Contar. contar, Ah, que son no se puede. secretos, top Sí, secret. y Pero so. cuando las quieras promocionar, avísame y te vienes para acá a Vale, contarlas. sí, hombre, ahora estoy con mi show, La Chocita del Oro Carabanchel. Vayan a la Sociedad del Loro El 6. Carabanchel a ver a este señor. Debuté, es que lo quiero, porque me ha llenado mucho de orgullo esto, porque debuté el 14. ¿El 14 de este mes, de Sí, junio? 14 de junio fue, ¿no, cariño? Debuté el ¿Hace nada? 14. Sí, el sábado pasado. ¿Todavía tienes la adrenalina Sí, de ese día? se acabaron todas las entradas un día antes. Qué guay. Pusimos el cartel de no billetes, gente llamando que se habían quedado sin entradas, ¿qué tal? Pero fue una locura total. Se llenó, ¿Vas a fue. seguir en la chocita? Sí, el 6 de julio. 6 de En julio. Chocitas Loro Carabanchel, está gente sacando entradas otra vez, tenemos que volver a llenarlo, hay que reventarlo. Van las entradas, me han dicho que van muy bien. Y nada, es domingo a las 8:30, o sea, hay que ir Es con. buen día, buena hora. Y además con el calor que está haciendo y el Claro, aire te metes en un sitio con aire acondicionado, acondicionado y te echas disfrutas. una risa, te tomas una Sí. copa, o sea, qué Oh, planazo, claro, coño. planazo, Salir a la por biblioteca a favor. estudiar, que no estudies, coño. Que estamos en julio. ¿Cuáles son tus redes sociales para la gente que a lo mejor te está viendo por aquí y no te conoce y te estás conociendo ahora? Uy. Perdón. Perdón, es que me levanto muy pronto. Y Dianela me tiene aquí muy tarde. Lo No, siento. que no, que no, que no. Pues mis redes sociales son en TikTok Cachiporri. Cachiporri solo. Cachiporri solo. Vale. En Instagram Cachiporri53. Y en YouTube Cachiporri. Y ya está, no de más. Bien. ¿Y cuáles de tus redes todas, cuál es tu favorita? Joder, pues es que ¿sabes lo que pasa? Que TikTok es mi niño. TikTok es mi niño pequeño. Pero hace un año le tiramos a Instagram y en un año he llegado a 100.000 seguidores. Wow. Y todo. ¿Has superado los seguidores Sí, de TikTok en Instagram? claro, los he superado. Bueno, ¿Qué pasa? súper Que lo que bien. subo en TikTok, lo que subo en Instagram no lo puedo subir a TikTok porque me lo tira TikTok. Ah, Te sí. has vuelto muy. Muy Muy caprichosito. pejillero, se dice. Sí. Pues nada, síganlo por todas las redes sociales. Síganme a mí como Dianela Padrón. Hay que seguirla, hay que A ver, seguirla. hoy no he sido muy divertida, pero cuando me subo al escenario lo soy. Bueno, sí, ¿Verdad que sí? divertida, no, sí. Bueno, ahí más o menos, Yo, ahí el divertido ha sido sí, tú. no, Yo he sido los conductor en jueves nos esta. vemos, los jueves nos vemos todos los jueves. En el Centro Social Entrevías, que Sí, tú también vas a sí, venir a hacer tus 20 sí, minutitos. sí, pero yo ¿Qué haces? En julio. julio, a primero de Perfecto. julio, la primera de julio Pero nos bueno, vemos. de todas maneras, sigue Monologamia, que ahí salen todos los carteles y Ahí ahí van a está. ver al Cachiporri con En su careto. la tacita de plata. Esa Centro es Social Entrevías. Entrevías, pero es la tacita de plata. Calle Calero Pita Número 3. 3. Pues nada, nos vemos allí. Sí. Sigan a Cachiporri, síganme a mí y también Síguenos a los sigan dos. enseñando los dientes. Enseñando los ¡Qué dientes, que cabrona! está en iVoox, en Spotify, está en las páginas de agorasolradio.org. Ahí es súper importante que nos den me gusta, que nos den comentarios, que nos digan qué cómico y qué cómica quieren ver. Eso está súper bien. Y además eso como me anima a Sí, seguir. O sea, hombre, hay que seguir, hay si que la seguir. gente lo ve, lo consume, me Sí, escribe, dice que le está gustando, pues eso a mí sí. me anima a seguir invitando gente. Pues sí, Que pues si acaso. tendremos que traer a Alfonso porque no lo conozco. Pues tenemos que hacer Concio, a Ya Oscar Vares, a hablaremos mucha gente. para Sí, sí, si sí, sí. quieren, que me faltan muchos Sí. invitados. Todavía tenemos ya ciento, con el tuyo va a ser 121 Ah, pues mira, cuidado. episodios Bien. y todavía me quedan cómicos que no conozco, Ah, imagínate. joder. Y todos son cómicos, imagínate. Pues muy bonito. O sea que Muy aquí bonito. va a quedar en este podcast registrado toda la comedia de España. Así lo he dicho Bien. yo, que no me va a faltar Ja. ninguno. ¿Pero qué os Hasta la creéis? próxima. ¡Se os Gracias. quiere, cucucu!